pedazo de melodía. Pero es que te quiero tanto que por mi Diosito santo tú eres la esperanza mía. Naciste en la sabana, la tierra del acordeón, leyenda y artesanía. Como la maca morruana, ejemplo de mi folclor, así te llevo prendida. Yo te canto con el alma, perdona mi mala suerte. Yo te canto con el alma, perdona mi mala suerte. Pero es que cuando en parranda me tocan el acordeón, no me acuerdo de la muerte. Extensivo para el Duque de Alba. La semilla que da fruto, la simiente de la vida. Como el maestro lleva el libro pa' enseñar a sus alumnos, así te llevo prendida. Como llevo mi acordeón inspirado en tu nobleza, así te llevo Matilde. Como las tres carabelas de la España inmarcesible del almirante Colón. Y cómo sufre Ismael Ortega Rivero.